vos te vienen a decir que toda tu vida pasa a ser completamente diferente porque ni siquiera te llamás como te llamás, ni cumplís años cuando vos festejás el cumpleaños, ni tus padres son tus padres y vos sos quien sos, la culpa parece ser del que viene a decírtelo. Uno cuando lo puede racionalizar se da cuenta que es una estupidez lo que está pensando, pero de alguna forma una causalidad un poco dada vuelta. Si ellos no me hubiesen buscado, yo no me hubiese enterado y yo seguiría con mi vida normal como la tenía hasta recién. En realidad la importancia que tienen para mí los nietos es esa cosa de poder sentarse, de hablar y saber que el otro sabe de lo que estás hablando, ¿no? Está bueno que hacerlo con los chicos que van viniendo también, ¿no? Que van apareciendo. Y es difícil, ¿no? A veces, más que nada porque por lo general los pibes que aparecen en algún momento se enojan, ¿no? Con toda esta historia. Se enojan con las abuelas, se enojan con los nietos, se cortan, se van. O sea, pasó con un montón de nietos. Para todos los que por ahí ponen en duda el hecho de que, ay, bueno, fuiste adoptada, ahora bancátelo, o sea, ya está, es el nombre que te pusieron. Yo les preguntaría, bueno, y vos y a tus hijos hoy, ¿les cambian el nombre? Y les dicen que no tienen más hermanos, que no tienen más abuela, que no tienen más tío y que ahora son parte de otra familia. ¿Vos no los buscarías? ¿No te preguntarías dónde están? ¿No irías a mover cielo y tierra para ver dónde está tu hijo, tu nieto, tu sobrino? Seguimos en el Festival 40 Años con Abuelas. Vení, Victoria. Victoria Montenegro. Es una nieta restituida. Y también nos quiere contar acerca de su búsqueda. Cada búsqueda tiene un condimento, tiene un ingrediente especial. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy feliz de estar acá en días particulares con esta alegría que tenemos del nieto 128. Así que, bueno, genial. Gracias a todos los que vinieron al municipio para hacerlo posible. Y, bueno, contarles, soy una de las 128 nietas que encontraron y nietos que encontraron las abuelas. Desaparecí junto con mis papás cuando yo tenía 13 días, mi mamá 18 años, mi papá 20 años, en William Morris. El jefe de nuestro operativo, el coronel Tetzlaff, es quien me apropia, me pone otro nombre, me pone María Sol Tetzlaff Duartes, y durante 25 años de mi vida estaba absolutamente convencida de que era hija de esas personas que me habían criado y de que era mentira que había personas desaparecidas en la Argentina. Y ellos te pintaban una imagen de abuelas. Ellos te pintaban una imagen muy brava de abuelas. Contalo, sí, decilo. Sí, bueno, en esos 25 años de María Sol, me habían enseñado a odiar mucho a las viejas que tenían pañuelo blanco y a creer que era mentira lo que decían. Me habían enseñado que era mentira que esas mujeres buscaban a sus hijos, que los desaparecidos estaban todos en Europa. Así que, bueno, a los 25 años, ya casada, con 3 hijos, me entero de que no soy María Sol Tetzlaff Duarte, sino que soy en realidad Victoria Montenegro. Y bueno, a partir de ahí, tratar de superar los miedos, acercarme a abuelas, conocerlas, saber que no eran esas viejas malas que me habían enseñado, sino abuelas maravillosas que nos abrazaron, que me abrazaron y que me acompañaron en el proceso de poder construir mi verdadera identidad. Esas viejas divinas siguen buscando nietos. Seguimos buscando, fuimos casi 500 bebés a los que nos robaron. Algunos, como yo, habíamos nacido hacía poquito tiempo, otros todavía estaban en la panza de sus mamás. En mi caso tuve la suerte de no haber nacido en cautiverio, y mi familia sabía que había sido una nena y que era morocha como mi papá. Muchos de nuestros hermanos que seguimos buscando, centenares, no sabemos si son mujeres, varones, rubios, morochos, pero bueno, estamos con las abuelas acompañándolas, buscando siempre a cualquier persona que tenga dudas, ahí están en la carpa los compañeros de abuelas, y a cualquiera que conozca a alguien que pueda tener dudas, les decimos que por favor los acompañen, que nosotros necesitamos encontrarlos, pero que además ellos necesitan encontrarse a sí mismos. Si naciste entre el 75 y el 80, o conoces a alguien que nació entre el 75 y el 80 y tiene algún hilito de duda, aunque hoy es mucho más fácil quizá llegar a la información e intercambiar, ver distintas opiniones, distintas opciones, la posta está ahí, la posta está con las abuelas. Sí, y por más de que sea más fácil acceder a la información, siempre es muy importante el brazo que te acompaña y te lleva hasta abuelas o te permite llamar y animarte a dar ese paso. Así que les pedimos que nos ayuden. Gracias por estar hoy acá. Los invitamos el lunes, mañana, lanza Teatro por la Identidad. Y bueno, la cultura siempre es un gran disparador para poder despertar esta conciencia y esta búsqueda que tiene como base fundamental el amor que nos enseñaron nuestras abuelas. Así que muchas gracias a todos y a todas. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Seguimos en el festival 40 años con abuelas aquí en Tigre. ¿Cómo la están pasando? Las uliceras están ahí, ya hicieron ahí una ronda linda. Vamos a tener Nompa, vamos a tener Bersuit. Ahí están los uliceros del oeste, no sé a quién, no alcanzo a escuchar desde acá. Y ya la estamos invitando, debe andar por allí abajo, es como una gran familia ahí en la carpa. A Silvana Aranda ya la estamos convocando para que venga aquí a contarnos su testimonio. Tranqui, recuerden que allí está la carpa para después cuando seamos muchísimos más. Está la carpa de niños perdidos. Al lado también hay una carpa de atención del sistema de emergencias de Tigre. Las personas con discapacidad tienen allí su espacio. Sepan también quienes vengan que allí está su espacio. Y también por supuesto la carpa de abuelas, con información, con lo que te quieras llevar. Silvana Aranda, vení. Aplauso para Silvana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Por sí. qué? Por esto de estar acá arriba en el escenario. Sí. Pero es muy importante que esté cada uno de ustedes contando su testimonio, contando tu historia, por ejemplo. ¿Cómo es? Mi nombre es Silvana Aranda Duarte. Mi papá y mi mamá desaparecieron. En 1977 busco a mi hermano que nació en Campo de Mayo. ¿Tu hermano, es un varón? ¿Cómo te enteraste vos que tu hermano nació en Campo de Mayo y que es un hermano justamente? Sí, por un testimonio de un soldado que estaba haciendo el servicio militar en ese momento. O sea, un soldado que estaba haciendo el servicio militar ahí. Sí. Te hizo llegar a vos el testimonio de que tu mamá. A mi abuela. A tu abuela. A mi abuela. Te hizo llegar el testimonio de que tu mamá había tenido un varón. Un varón. Sí. Bien. Y es a él al que estás buscando. Sí. Que nació en marzo o abril del 78. Marzo o abril del 78. Así que allí estamos con una búsqueda más. Entre todos lo vamos a llevar adelante, lo hacemos posible. ¿Qué significa para vos estar hoy, me decías, aparte de nervios? ¿Qué significa hoy ver a esta cantidad de pibes que se van enterando, que muchos ya saben mucho de esta causa, de los derechos humanos, de la búsqueda, pero qué significa reforzar esa idea, poder hacerlo? Está muy bueno. Había una época en la que no se podía hacer. Creo que te lo voy a resumir todo en una sola palabra. Esperanza. Es esperanza. Sí. Bien. Y la esperanza esa la compartimos. Sí. Así que, nada, gracias. Estamos acá esperando por mucho más, por más grupos, por más bandas. Vos además sos creyente en varias causas. Sí. ¿Cuáles? Hay varias, la más importante, o no la más importante, sino la más conocida es que mi mamá fue una de las 7 embarazadas de Campo de Mayo. Ajá, allí está la mega causa y hay un montón... Sí. Montón, y ella siempre ahí firme, y me imagino que además el derrotero judicial, como se les llama, que es eso de andar por los pasillos de la justicia pidiendo justicia, es también otra esperanza, pero es también a veces no bajar los brazos. No, nunca. Nunca. Nunca. Así que nunca bajar los brazos. Aplauso para Silvana. Gracias. ¿Qué esperás de hoy? ¿Qué esperás de hoy? Para ellos que se diviertan y para mí que mi hermano me esté mirando y me busque. Ahí está, así que veamos. Esto se está transmitiendo ya por internet a través del Facebook del municipio. Ella es Silvana Aranda y está buscando a su hermano. Y nosotros seguimos con más show, con más música. Vamos, ahora ya se viene aquí Malena D'Alessio en este escenario. Vamos, que empiece a sonar la música. Seguimos en el festival 40 años de Abuelas aquí en Tigre. Malena D'Alessio. Bueno, nos vamos con un tema para el cual quiero convocar a dos invitadas de lujo, las Brigi Bardo, Mariana. Se acaban de ir Gabriela de Lorenzo y Kissy Black Panther. Fuerte el aplauso para ellas. Y ahora vienen unas invitadas de lujo, Mariana de Benedetti y Virginia Márquez. Vamos a hacer el último tema. No hay mucho tiempo, solo quería decir que en estos tiempos que estamos pasando, donde yo no voy a venir a contarles a ustedes lo que estamos viviendo, porque ustedes lo viven en carne propia, el saqueo, la represión, la opresión, y este clima agobiante y depresivo al que nos quieren someter, porque se alimentan de eso, de nuestra propia depresión y aplastamiento, como en un ring de box, nos dan derechazo tras derechazo, para que no podamos reaccionar. Pero solo quiero decir que hoy venimos a homenajear acá a unas mujeres que día a día, a pesar de la edad, a pesar de la tragedia que las parió a la lucha, se levantan con su bastón, con su silla y con sus años de experiencia a luchar. Si ellas luchan, nosotros no podemos darnos por vencidos ni tener la cobardía de bajar los brazos. Abuelas de Plaza de Mayo, las amamos. Ustedes son las heroínas junto con las madres de nuestra historia. Y nosotros, todos los que estamos acá, nosotros y nosotras, tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a asumir el lugar que nos toca en la historia y recoger el legado de las abuelas y seguir buscando cada uno y todos los nietos para que ellas puedan descansar tranquilas. Eso es lo que se merecen las abuelas de nosotros. Muchas gracias. Va brotando desde los barrios. Somos el hip hop, somos la cumbia.